Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca, y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Y así arrancamos este nuevo año de Radio 8 de Octubre. Les saludamos con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchos deseos también de que este año número 17 de este espacio de Radio 8 de Octubre les llene de muchas informaciones, de muchas palabras de rebeldía, de organización, de resistencia, de coraje, de valentía, de dignidad, de tantas cosas que son tan necesarias en estos tiempos de devastación, este sistema capitalista, patriarcal, colonialista, que parece ofrecernos solamente pues muerte y destrucción de la naturaleza, de las diversidades, de pues todos esos bienes comunes que forman parte de pues de esa construcción de la vida digna que soñamos muchos, muchas, muchas compañeras y compañeros y compañeras. Pues le saludamos a usted que nos escucha, donde sea que nos esté escuchando, en su carro, en su casa, en su trabajo, en su oficina, en su campo, en su tierrita, de camino al estudio, de camino al trabajo, de camino a la familia, de camino a donde vaya y nos está escuchando, un gran abrazo, un gran saludo en este primer programa del 2024, donde iniciamos con mucha, como decía María, mucha alegría, mucha rebeldía, pero también mucha indignación por lo que sucede en el mundo y con mucha esperanza en las personas, las organizaciones y seres pues que han decidido hacer de su vida un camino de cambio, un camino de revolución, un camino de dignidad y justicia. A todas esas personas y organizaciones les enviamos un gran abrazo. A todas las rebeldías del continente les abrazamos en sus caminos de transformación y emancipación, de defensa y lucha. Un mensaje a todas, a todos, a todes, que desde el centro del continente pues empezamos en este espacio que se llama Radio 8 de Octubre. Y bueno, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes transmisiones, retransmisiones de este espacio, a quienes nos escuchan en las diferentes radios comunitarias en Honduras, en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, hasta donde lleguen estas palabras, un saludo bien grande a la gente de Radio Curruf, de La Voz del Confeniae, de la Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca, también de Disonancias Radio y también de las en el medio de comunicación lesbo feminista La Zarzamora, un saludo enorme. Así es, el día de hoy, pues como ya hace 17 años, vamos a conversar y compartir un poco sobre situaciones que se viven en nuestro país, situaciones y problemas sociales que enfrentamos todas y todos que habitamos en este territorio y que pues como siempre generan un proceso organizativo, un proceso de molestia, un proceso de indignación y que lleva a un proceso de organización que busca una resolución inmediata a nuestras condiciones, nuestras necesidades y demandas, pues que son siempre, siempre más justicia, más dignidad en bienestar de todas y todos los que habitamos y también de la misma tierra que nos permite habitarla. Y bueno, sobre el programa de hoy, podemos decir que mencionar a Los Atillos, a La Juelita, Guadalupe, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Turrialba, Siquirres, Guasi, Moreamuno, Potrero Grande, Guasimal, Carrillo, Talamanca. Estas son algunas de las tantas comunidades que han vivido problemas con abastecimiento de agua potable en los últimos años en Costa Rica. Y es que el día de hoy vamos a hablar del tema del agua. Las afectaciones son múltiples y variadas. Algunas las sufren las comunidades, las sufrimos las comunidades por contaminación, ya sea por agroquímicos u otros tóxicos. Otras es por escasez, más bien que ni siquiera, no solo no llegan contaminadas, sino que no llega absolutamente nada de agua porque se han secado las fuentes, las nacientes, o las han irrigado o desviado para intereses empresariales o corporativos. Y también, pues las industrias que han sacado estas mismas fuentes para el beneficio empresarial son muchas y algunas de las afectaciones que hay alrededor del derecho del recurso hídrico, dicen algunos, otros dicen de la fuerza de la vida, que es el agua misma. Y bueno, vamos a estar conversando un poco sobre la situación del agua en Costa Rica desde dos perspectivas. Sabemos que son muchas más, pero vamos a hablar desde dos perspectivas. Pero también vamos a estar compartiendo la voz y la palabra del compañero Lesner Figueroa, pues recientemente el Poder Judicial de Costa Rica ha decidido archivar, así como lo oye, archivar el caso del asesinato contra el compañero Sergio Rojas Ortiz del clan Unihuac del pueblo Bribri de Salitre, que en el año 2019 fue asesinado a tiros precisamente por su lucha por la reivindicación de tierras y dirigir pues ese enorme proceso organizativo que se está llevando adelante en los territorios indígenas, específicamente en Salitre. Así que esas son las diferentes temáticas que les vamos a compartir el día de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante las próximas 2 horas, y no sin antes agradecer a todos esos compañeros y compas que están detrás de los controles acá, a Sebas que está en Radio U, al compañero Cristian que está en Radio U, 870 UCR, a las compas de la Zarzamora que están por allá también en controles en la Radio Cruz, a los compas de la Confeniae, a las compas de la Disonancia Radio y a esos compitas que están ahí en Aguarajambala dándole, corre que corre. Pues un gran saludo a ellas y a ellos, porque sin ese trabajo simplemente no llegaríamos a sus casas, a sus radios, a sus parlantes. Y también enviarle un saludo grandísimo a las compas, les compas de Actitud Coherente. Ellos y ellas, este colectivo, construyen el Minuto Anarcopunk, una de las secciones que ya son fijas en este espacio de Radio 8 de Octubre, un espacio que es de ellas y de ellos. Y entonces le enviamos un saludo bien grande porque continúan con nosotras en este espacio de Radio 8 de Octubre. Vamos a escucharlas al finalizar más o menos pues este programa del día de hoy. Ahí es donde está alojada esa sección, entonces le vamos a escuchar nuevamente en este año 2024. Pero a continuación vamos a escuchar la invitada de siempre, desde hace ya 17 años, ya casi los 18 años. Wow, en algunos países sería mayoría de edad. Nos estaremos haciendo viejitas y viejitos, dirían por ahí. Vamos con la música antes de ponernos a pensar en eso. Vamos al disfrute, al goce, al baile, a libertad del cuerpo, María. Vamos a escuchar la canción Todo Regalado de Edson Valendía y Adriana Lescano desde Colombia. Los collares de la reina los pagamos nosotros. La empleada que la peina la pagamos nosotros. El avión presidencial lo pagamos nosotros. El presidente y el general nosotros. La polarización del vidrio nosotros. El banco y el equilibrio nosotros. El salario del Senado lo pagamos nosotros. El senador relajado lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación nosotros. La vacuna y la conspiración nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, bien, todo regalado. Sí, bien, todo regalado. Sí, bien, todo regalado. Sí, bien, todo regalado. ¡Así!

para abordar una parte de este problema, tendremos dos voces. Para iniciar, vamos a tener pues la dicha de conversar con Fernando Ramírez. Él es del IRET. Dejemos que Fernando se presente mejor ante toda la audiencia. ¿Está por ahí, Fernando? Sí, muy buenos días. Gracias. Gracias, Fernando. Si gusta, se presenta con toda la audiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo 25 años de trabajar en el IRET, que es un instituto de investigación en sustancias tóxicas de la Universidad Nacional, y ahí hacemos investigación sobre los efectos que tienen los plaguicidas principalmente y otras sustancias tóxicas sobre diferentes compartimentos ambientales, incluidos salud, el propio ambiente, recursos naturales y los sistemas de producción agrícola. Fernando, precisamente aprovechando ese recorrido y ese expertise que tenés, quisiéramos, como siempre, hacer un contexto, un repaso en Radio 8 de Octubre, porque los noticieros abordan esta problemática como un suceso, como algo aislado, como algo novedoso o algo que nunca se ha visto. Entonces quisiéramos aprovechar tu experiencia para contarle a no solo a nuestra audiencia acá en Costa Rica, sino este país se transmite en otros países de Avia Yala, Chile, la Amazonía Ecuatoriana, Honduras, y a lo largo de nuestro continente, en la que quisiéramos pues hacer este repaso, breve repaso histórico y contextual, sabiendo que pues usted ha realizado investigaciones en referencia a la contaminación de comunidades enteras por agroquímicos producto de los monocultivos, de la industria de los monocultivos. Entonces queríamos ver si usted nos podría hacer esta introducción, este repaso, este contexto que nos demuestre, nos introduzca a la conversación del tema del agua como algo que no es ni nuevo ni azaroso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de la contaminación de un recurso tan importante, tan vital como lo es el agua, nos hace llevar a muchas preocupaciones. Y no son preocupaciones recientes. Estos eventos, ¿verdad?, han sucedido a lo largo de la historia agrícola del país, ¿verdad?, principalmente. No estoy diciendo que solamente la agricultura es la causante de este tipo de contaminaciones, pero cuando hablamos de agrotóxicos o venenos, plaguicidas que se utilizan en la agricultura, que están hechos precisamente para ser muy solubles, para ingresar en los organismos rápidamente, pues las posibilidades de tener una contaminación de aguas es muchísimo más grande, ¿verdad?, que cuando utilizamos otro tipo de sustancias. Pero en mi caso, ¿verdad?, en mi campo, como yo soy agrónomo, yo les puedo hablar un poco sobre esta situación de contaminación de agua, en este caso por plaguicidas, ¿verdad? Igual, desde hace muchos años, se han venido mejorando las técnicas analíticas en los laboratorios para poder encontrar estas sustancias que están o podrían estar causando diferentes padecimientos en la salud y diferentes padecimientos en la parte ecosistémica en general, ¿verdad?, incluido el ambiente, incluidos animales silvestres, la biodiversidad, la microbiología del suelo, ¿verdad?, y el agua, para citar el tema de hoy. Uh-huh. ¿Por qué les toco el tema de la capacidad analítica de nuestros laboratorios? Porque, por ejemplo, los dos plaguicidas que más se utilizan en el país, que abarcan por ahí del 50% del total de los plaguicidas, son solamente dos. Son mancozeb y glifosato. Y para estos dos plaguicidas, todavía no hay un laboratorio que efectivamente analice residuos de mancozeb o de glifosato en aguas o en tejidos o en suelo. Esta es una carencia que hemos tenido incluso a nivel centroamericano. No hay ningún laboratorio que analice estos dos plaguicidas, que son los más usados en el país. Y la cosa se nos pone, era un poco más candente cuando nos damos cuenta que el mancozeb, que es un fungicida muy utilizado en muchos cultivos como hortalizas, plátanos, bananos, es un plaguicida que se aplica de forma aérea, o sea, por avionetas o helicópteros o drones, pero principalmente helicópteros y avionetas en plantaciones extensivas de banano, de monocultivos, lo que hace que la exposición en general al ambiente, a las personas, a los habitantes, a los vecinos que pasan por los lugares cercanos, sea muchísimo más grande. Entonces, en eso tenemos una carencia de analizar. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? A que, por ejemplo, no sabemos si el glifosato, que es una sustancia herbicida muy soluble en agua, está llegando a nuestros ríos o a nuestros lagos o a los mares, o está afectando la vida silvestre o nos está afectando a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos tener varias teorías por las características de la sustancia, que efectivamente sí lo está haciendo, pero no tenemos capacidad para medirlo. Entonces, no sabemos si está pasando lo que en Argentina, que hay un uso muy extensivo de glifosato por los cultivos transgénicos, y ellos sí tienen capacidad analítica en muchos laboratorios. Entonces, ellos han encontrado glifosato en todas las aguas superficiales de sus países, en el agua de lluvia, o sea, el agua de lluvia ya viene contaminada con residuos de glifosato. Y como es una sustancia que una vez que ingresa a una planta no se degrada, como lo hacen otras, pues la probabilidad de tenerlo en los alimentos, en la miel, en el polen, en las flores, en toda la planta, pues aumenta mucho. Y aquí simplemente no lo sabemos, no sabemos si efectivamente estamos bebiendo algún tipo de agua con restos de esos tipos de, por ejemplo, de esos dos plaguicidas importantes. Fernando, aquí nos introducís dos temas pues que le paran el pelo a uno, incluso a los que no tenemos pelo, que es el tema de la presencia de glifosato, un químico prohibido, hasta donde tengo conocimiento, en muchísimos países, Europa, Norteamérica, por los efectos y las asociaciones, dicen algunos no demostradas y otros sabemos ya clarísimas en el historial, demostradas en asociación con el tema del cáncer. Y el mancozeb, también nos hablas del tema de la irrigación aérea, otro tema también prohibido en otros países, para que no, por el hecho de no estar tirando desde avionetas químicos a todas las poblaciones, como se ha visto aquí en nuestro país, de niños que han salido con su pielcita blanca de los recreos de sus escuelas que están rodeadas de piñeras. Y quería aquí con esto introducir el tema que nos permite ponerle nombre y lugares en lo que sucede en nuestro país. Sabemos que vos en algún momento estuviste involucrado en las investigaciones con respecto a la contaminación en comunidades del Caribe y también del tema del norte, no sabemos si en el norte, y también en el tema de cipreses con el cloratolanil. Bueno, gracias. Que también nos llevaba al tercer problema que nos estabas mencionando, que es la ausencia de la capacidad técnica de detectar la presencia en esto. Pero vamos paso a paso, vamos poniéndole nombres. Esto no, antes de entrar a Guadalupe y todo lo que está pasando en la capital, que ha hecho un escándalo nacional y que parece que mucha gente se está enterando por primera vez que el agua está contaminada en este país, tal vez si nos mencionas brevemente ese repaso histórico por esas investigaciones que ya has vos demostrado y estudiado y múltiples veces expuesto, donde ha habido conflictos con las corporaciones sobre la contaminación del agua por monocultivos en las zonas rurales de nuestro país. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, uno de los casos muy sonados que ha tenido el país referido a monocultivos, a plaguicidas, ha sido el caso del bromacil. El bromacil es un herbicida que tiene características de cierta persistencia en el suelo, en el ambiente, de ser muy soluble en agua y de tener una vida media relativamente larga, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos hacen, primero, que llegue muy rápidamente a las aguas superficiales, que permanezca bastante tiempo en el suelo y, como es muy soluble, pues se va a ir metiendo, percolando hacia abajo, como tiene una vida media larga, hace que logre atravesar capas relativamente delgadas o pedregosas o arenosas en suelos piñeros y llegó a contaminar las aguas subterráneas, de las cuales muchas comunidades, primeramente de la parte de Siquirres, tomaban el agua potable para sus cañerías, para sus acueductos, para los hogares. ¿Cómo empezó eso? Bueno, a mí me llena de orgullo decirlo porque fue en el IRED, al igual que el problema en Pacayas, que se inició todo esto, en la parte promocional. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que uno de los proyectos de investigación que teníamos nosotros era determinar cuál podría ser la vulnerabilidad de las aguas subterráneas por la contaminación de plaguicidas que se usaban en la actividad bananera. Por lo mismo que usted dijo anteriormente, ¿verdad? La exposición por las aplicaciones semanales que se hacen en banano de forma aérea. Nosotros queríamos investigar, bueno, qué es lo que estaba pasando con los pozos, con las aguas de las nacientes, las subterráneas, que utilizaban las personas. Entonces, ese proyecto se llama así, vulnerabilidad de la contaminación de aguas subterráneas por plaguicidas usados en banano, ¿verdad? Pero la sorpresa fue que cuando se empezaron a hacer los muestreos en estas zonas de Siquirres, donde la actividad piñera estaba recién llegando, ¿verdad? Tenía 2, 3 años de estar empezando el boom de la piña, eso fue por los años 2000, por ahí. La sorpresa fue que lo que nos encontramos fueron plaguicidas que no se usaban en banano, sino que se usaban en piña. Y uno de los casos fue el bromacil, el más sonado tal vez, o porque fue el que se encontró en esos momentos en mayor concentración en el agua. Y el bromacil en Costa Rica se utilizaba exclusivamente para la producción de piña. Entonces ahí no había quite, ¿verdad?, de decir, bueno, ¿de dónde viene el bromacil? De las plantaciones de piña que tenían escasamente 2, 3 años de estar llegando a las zonas y no venían de banano que tenía 20, 30 años de estar. Entonces fue así como inició todo este drama, ¿verdad?, de bromacil. Ya se empezaron a hacer ensayos, hacer muestreos de aguas en diferentes pozos, en diferentes manantiales que suministraban agua a los acueductos de las asadas y otros laboratorios, el del acueducto del Catarillado, de otras universidades, etcétera, también lo hicieron y la contaminación se empezó a ver que era muy sistemática, ¿verdad? Además de puntual, muy cercana por aplicaciones de bromacil en piñeras que estaban muy cerca de las nacientes. Así fue como inició todo esto, ¿verdad? Y a mí me queda un sinsabor decir que todo esto tardó, o sea, para que se prohibiera en realidad este plaguicida que estaba afectando mucho, muchas comunidades, hubieron comunidades que tardaron 7, 8 años de estar recibiendo el agua potable en camiones cisternas, y eso es súper incómodo para uno recibir eso por unos días, una semana, es muy incómodo, ¿verdad? Estar jalando agua, estar evitando tomar agua del grifo. Imagínense lo que pasa con 6, 7, 8 años de este sistema. Claro. Y ya luego, bueno, muchas fincas decidieron no usarlo más, se tiraban la pelota, ¿no? Que esta finca nosotros la acabamos de comprar, era de otro dueño, entonces no es culpa de nosotros, no lo estamos usando, ¿verdad? Fincas se iban para otros sitios, ¿verdad? Sobre todo la zona norte, y seguían utilizando el bromacil. Y de hecho, comunidades como cerca de Pital también sufrieron afectaciones de aguas subterráneas por bromacil, además de otros herbicidas también. Principalmente eran herbicidas y por las características propias de las sustancias que en la parte agrícola agronómica lo que se busca es que una sustancia tenga una solubilidad buena para que pueda bajar por el suelo para que vaya eliminando las malezas que vayan haciendo, ¿verdad? Pero eso es ambientalmente y en salud humana es contraproducente. Entonces, fue así como nosotros iniciamos una lucha también con las autoridades encargadas de los registros del Ministerio de Salud, de Ambiente, de Agricultura, de Trabajo también, para buscar la prohibición de esas sustancias que nos estaban afectando mucho. Y el bromazil se logró prohibir, claro, fueron más de 10 años después de iniciados los eventos de contaminación. Más recientemente, igual sucedió con el clorotalonil en la zona de Pacayas, ¿verdad? Gracias a los mismos habitantes que nos contactaron y nos dijeron, bueno, queremos saber si lo que estamos tomando no está contaminado porque tenemos muy cerca plantaciones donde aplican regularmente plaguicidas. Y mi colega, bueno, Clemens Rupert y yo fuimos inicialmente a tomar unas muestras de agua directamente del tanque de recepción de la SADA. Y luego, bueno, ya Clemens empezó a analizarlas en el laboratorio y empezó a encontrar ahí alguna sustancia que tenía cloro. Luego me preguntaba, bueno, ¿cuáles plaguicidas se utilizan en esa zona? Bueno, ¿en qué cultivos? ¿En papa, en zanahoria, en hortalizas? Bueno, ya empezamos a ver, bueno, ¿cuáles plaguicidas que tienen cloro se utilizan? Ahí ya empezamos a rebuscar. Y fue una investigación bastante intensa, ¿verdad? Sobre todo el Clemens, que es químico ambiental. Y al final logró encontrar que no exactamente era clorotaronil, sino eran dos metabolitos, o sea, principalmente un metabolito, que era el que estaba causando la contaminación de agua. Y luego eso fue refrendado por laboratorios del exterior, de colegas suizos que tenemos convenios con ellos. Y efectivamente ellos nos dijeron, sí, el agua tiene varios metabolitos. Los laboratorios nuestros creo que lograron detectar dos o tres, y los de ellos más de 7 metabolitos. Pero principalmente uno, un metabolito que es una sustancia que se deriva de la molécula madre. Es como un pedacito de la sustancia, pero que tiene potencial tóxico y potencial Eso fue más o menos la historia, ¿verdad? El repaso histórico de cómo sucedieron esas dos contaminaciones que han sido muy sonadas en el país. Pero, como le digo, han habido muchísimas más que han pasado y yo estoy seguro que cuando nuestros laboratorios se formen un poquito más, vamos a tener más eventos de ese tipo. Fernando, el día de hoy estamos intentando enfocarnos un poco con el asunto del agua propiamente. Es cierto que como usted decía al principio, cuando pensamos en el agua no podemos desvincularlo de los ecosistemas que rodean pues esas fuentes de agua, los ojos de agua, como les decimos acá, las nacientes, pues todo el ecosistema que le rodea, las plantas, los animales, todo se ve contaminado también. Por estas sustancias, pero pues enfocándonos un poquito más en ese abastecimiento de agua potable para las comunidades, para los pueblos, nos salta una duda fundamental en toda esta discusión, y es ¿qué posibilidades hay de regenerar o sanar una naciente de agua que ha sido contaminada con estos agrotóxicos? Ya usted muy bien decía que el glifosato se asienta no solamente en la tierra, sino que, bueno, como usted bien decía, en Argentina incluso la han encontrado en la lluvia. Eso quiere decir que debe de ser una sustancia muy pesada, tanto como para estar ahí tan presente en el ambiente después de ser aplicada. Pero coméntenos usted, ¿cómo es esa posibilidad de regenerar o sanar estas nacientes de agua contaminadas? ¿Existe posibilidad de eso? Existe la posibilidad, sí. Bueno, pues yo pienso que todos los procesos biológicos, que están químico-biológicos, tienen su regeneración, ¿verdad? Desgraciadamente no son tan rápidos como deseamos, ¿verdad? No se puede regenerar una naciente de agua en pocos años, ¿verdad? Eso va a llevar su tiempo. Pero uno de los actos inmediatos que se deben de hacer es cerrar esa fuente de contaminación. O sea, no me entiendan como cerrar la fuente de agua, sino el motivo de la contaminación. Entonces, si encontramos clorotalonil en el agua sistemáticamente afectando muchas fuentes de pozos y azadas y nacientes, pues un efecto inmediato que tenemos que hacer es evitar las aplicaciones de ese plaguicida, o sea, prohibirlo. En Costa Rica se han hecho, recuerdo cuando estuvimos intentando prohibir el endosulfán, siempre ha habido, digamos, de parte de los productores, siempre ha habido como presiones hacia el Ministerio de Agricultura principalmente para evitar las prohibiciones de lo que ellos llaman herramientas, ¿verdad? Que es válido, son herramientas para trabajar, ¿verdad? Pero aunque son herramientas un poco complicadas, ¿verdad? Porque al final son venenos, siempre los productores no quieren que se les quite ese tipo de plaguicidas, ¿no? o de herramientas, o como ellos llaman, no sé, bueno, plaguicidas. Cuando se estaba tratando de prohibir el endosulfán, que ya la mayoría de países lo tenía prohibido, Costa Rica todavía lo estaba usando, pues se intentó primero prohibirlo por ciertos cultivos y en ciertas zonas. Recuerdo que se prohibió primero para arroz anegado. El endosulfán no quedaba prohibido para usarse en arroz anegado, o sea, todo el arroz que se produce allá en Guanacaste, ¿verdad? Que estaba muy cerca de humedales y de zonas con mucha agua, e incluso el arroz mismo se produce en agua. Pero no estaba prohibido para usarse en el arroz de secano, que es el que se produce en el Pacífico Central, en la zona de Parrita, que pues toda la parte sur y el Atlántico. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De que no hay una regulación, o sea, no hay una vigilancia de las autoridades, por muchas razones que ahorita no vienen al caso, de determinar, bueno, dónde se está usando, dónde se usaba el endosulfán. Entonces los arroceros y otros agricultores simplemente veían esa oportunidad de utilizarlo en cualquier momento. Entonces se decidió ya prohibirlo para todos los cultivos, e igualmente que el clorotalonil. El clorotalonil, por dicha, se logró su prohibición pocos años después de que se empezaron con esas contaminaciones. Eso fue tal vez 4 años después de que se empezó con esto. Eso fue por ahí del 2020-2021 que fuimos a tomar las primeras muestras. Y por dicha, ¿verdad? Con una muy buen trabajo de muchas personas preocupadas por la salud y el ambiente, se logró por medio de Sala Cuarta, ¿verdad? Que una orden de acatamiento de los ministerios encargados para que se retirara esa sustancia del ambiente, ¿verdad? Porque una prohibición, eso es lo que implica, que la sustancia no se puede importar, no se puede formular, no se puede utilizar, y hay que buscar la forma de o sea, prohibido totalmente el uso. Eso nos desconecta las gotitas de veneno que están llegando a la fuente, pero a eso tenemos que darle un tiempo que se vaya descontaminando. Ahora vemos el ejemplo en Guadalupe y estos lugares con el cicleno. Pues, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, abrir la llave, ¿verdad? Para que todo se limpien todas las tuberías. Y en ese sentido podemos compararlo con la parte agrícola, ¿okay? Cerrar la llave de contaminación para que esa contaminación que va bajando por el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas, pues se vaya limpiando. No es fácil, hay que ayudarse o buscar ayuda con las mismas comunidades, con los mismos dueños de las colindancias. Hay que aprender a respetar la ley, ¿verdad? La ley nos dice que hay que tener 200 metros alrededor de las nacientes, sobre todo cuando son en pendiente. Y si ustedes han visto la parte de Pacayas, ahí en Cipreses, habían zonas colindantes con cultivos que apenas tenían 35 metros, o sea, no llegaban a los 50 metros. Entonces, obviamente, esa parte de protección no se estaba cumpliendo y nos daba más posibilidades de que se contaminaran las fuentes de agua potable, ¿verdad? Fernando, que yo sí creo. ¿Ah? Si bien es cierto, digamos, tu expertise es exactamente como decís, el tema de los agroquímicos y demás, pareciera que hay como elementos sistemáticos, constantes, permanentes, que denotan como una sistematicidad en la respuesta del Estado, o más bien en la ausencia de respuesta del Estado. Mencionado que no tenemos capacidad técnica para analizar la presencia de ciertos químicos en el agua. Has mencionado el tema de que han habido y detectado contaminaciones directamente en comunidades, en el agua, por parte de industrias de monocultivo, y todas nos ha mencionado, nos llevó 2 años, nos llevó 10 años, nos llevó 12 años, nos llevó. Entonces nosotros sí quisiéramos hacer una pausa en este elemento, porque bueno, pareciera que hay la desidia, el desinterés, no solo es desinterés o descuido, o se me olvidó, un pifionazo, como decimos aquí. Pareciera que hay una sistematicidad en el descuido absoluto, no solo la normativa alrededor de la prohibición de las contaminaciones del agua, sino que a la hora de detectar la contaminación también hay una respuesta muy, muy, por decirlo, o lenta, o no hay, en algunos casos, por parte de la institucionalidad, que lo lleva a uno a pensar otras cosas que la realidad nos lleva a pensar. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a la respuesta institucional? Porque la IA ha sido profundamente inoperante en la contaminación del agua en las comunidades del Caribe, del norte, frente a las piñeras, profundamente permisivo y casi practica la impunidad. Recordamos que en este programa, la única vez que nos han llamado para tratar de acallarnos, la única vez en 17 años que nos han llamado para tratar de acallarnos fue la CANAPEP, una vez que hicimos un programa denunciando las piñeras, y la CANAPEP llamó para tratar de denunciar el programa. Fue la única vez en 17 años. Entonces, es un sector que tiene mucho peso, el sector agroindustrial productivo de alimentos. ¿Cuál ha sido tu experiencia a nivel institucional, respuesta del Estado y los entes que tienen que controlar en teoría y regular esto? Sí, bueno, yo creo que usted me contestó la pregunta, porque en realidad, sí, vivimos en un Estado, yo diría casi que inoperante, ¿verdad?, en muchas situaciones. Digamos, en el área mía, en la parte agrícola, de la extensión agrícola, o sea, el cómo llegan las investigaciones que se hacen en institutos, en universidades, a los productores, y que debería ser un tema de la parte de extensión del Ministerio de Agricultura, pues es casi que nula. En este país, desgraciadamente, la extensión agrícola, ¿quién la hace? Los vendedores de plaguicidas. Entonces, a los vendedores de plaguicidas muchas veces les interesa ganarse la comisión por las ventas, entonces presionan a los productores para que entre más compren, más barato les sale, y venden por volumen. Entonces, ese es un problema que tenemos. Igualmente, hay muchas leyes en la parte de plaguicidas sobre uso, sobre regulaciones, de registros, ¿verdad? Y nos hemos encontrado en el campo que muchos plaguicidas se utilizan en cultivos que no están registrados para tal. O sea, el plaguicida no se registró para usarse en tomate, por ejemplo. Está registrado para usarse en un cultivo perenne como cítricos, por ejemplo, y se está usando en hortalizas, porque el productor vio que al vecino le hizo bien y preguntó qué estaba usando, entonces ya se pasaron en la receta, pero en realidad no hay un cuerpo del Ministerio de Agricultura que regule, o sea, que vigile en el campo, ni siquiera por qué en una comunidad hortícola se están vendiendo plaguicidas que son exclusivamente de uso, por ejemplo, en zonas bajas, en cultivos como palma africana, o por poner un ejemplo, ¿verdad? Falta mucho, ¿verdad? No, pueden dar miles de excusas, que no hay recursos, que tenemos carro, pero no hay gasolina, que el carro está varado, que no hay suficiente personal como para vigilar, ¿verdad? Y para, no solamente vigilar en el sentido policial, sino de acompañar a los productores, especialmente los pequeños productores que no cuentan con con un sistema de investigación propio, ¿verdad? Como compañías muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, Eli Café ayuda mucho a los cafetaleros, Corbana. Y como, bueno, otra cosa también es que muchas de las grandes compañías o los cultivos monocultivos industriales como piña, palma, banano, caña, tienen sus propios equipos de investigación y extensión. Pero lo que sí nos debería preocupar es, bueno, ¿dónde está llegando las autoridades a ayudarle a los productores? Yo sé que hay muchas intenciones de buenas prácticas agrícolas, de bandera verde, ecológica, etcétera, pero sí nos hace falta regular un poquito eso. Y también de la industria agroquímica, de formulación o de productos de marca, es una industria sumamente poderosa. Como usted ya indicó, bueno, que Canapé fue a hacerles presión. Bueno, yo he tenido presiones de muchas partes, incluso hasta el Ministerio de Agricultura, cuando uno se pone a denunciar, ¿verdad?, este tipo de situaciones con los plaguicidas, a ellos no les gusta. No les gusta que uno hable de que tal plaguicida está causando problemas en los cultivos donde no está registrado, que tal plaguicida está causando intoxicaciones, o que la forma de aplicación no es la que se debería tener. Entonces, la presión es, y no solo con uno, sino también con las autoridades, de agroquímicas muy grandes, ¿verdad?, que cada día son más poderosas porque se van uniendo entre sí y forman compañías mega, mega grandes. Tienen un poder muy grande, no solo en nuestro país, sino en muchos de los países del sur. Estamos en Radio 8 de Octubre, transmitiendo sobre la realidad de la situación del agua en Costa Rica, con el entrevistado Fernando del IDET. Fernando, ya vamos cerrando. Sabemos que, bueno, hasta las 9 usted tiene tiempito para conversar. Entonces queremos hacerle una última pregunta. Nos quedan alrededor de unos 3 minutitos más o menos ya para cerrar esta primera hora. Entonces, tal vez a manera de cierre, quisiéramos saber usted qué piensa de cómo debería ser la relación que establezcamos con las nacientes de agua de nuestras comunidades y en general con el agua, ese líquido tan, tan vital, ¿verdad? Es casi redundante decirlo, pero ¿cómo debería de ser esa relación que establezcamos con las nacientes de agua y con las fuentes de agua en general, los cuerpos de agua? Sí, claro. Yo pienso que el agua es un elemento que, o sea, que tenemos derecho a tomar agua pura, o sea, tomar agua, no tomar agua con 5 partes por millón de tal cosa, el agua es un elemento que deberíamos de tenerlo de forma pura, o sea, tomar agua pura que nos nutra, que nos alimente, pero no que nos enferme. Y para eso hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones que por ley se deben de cargar, pero también debe haber una vigilancia de la sociedad civil, ¿verdad?, en vigilante de cuáles son sus fuentes de agua, sobre todo las partes más rurales, ¿verdad?, donde el agua se toma muchas veces de nacientes. Los mismos productores agrícolas, ¿verdad?, respetar los periodos de carencia, los tiempos de aplicación, los tipos de plaguicidas. Los agrónomos que saben de plaguicidas, bueno, cuáles son las recomendaciones o cuáles no son las recomendaciones, ¿no? Este plaguicida no se puede usar en un suelo que tiene mucha, que es muy filtrable porque pronto puede llegar a las aguas. Y o sobre todo también las grandes o las compañías formuladoras, que tenemos varias en el país, y los importadores de estas sustancias, pues que está bien, es un negocio para ellos, ¿verdad? Traer plaguicidas, reformularlos y venderlos, pero también se debería de tener una regulación un poquito más fuerte, ¿verdad?, por parte de los ministerios encargados. Costa Rica está usando mucha cantidad de plaguicidas, eso tiene un efecto directo sobre la contaminación de agua. está usando plaguicidas que en otros lugares están prohibidos, por muchas veces por estas razones, ¿verdad? El clorotanil está prohibido en Europa desde hace varios años. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es una fuente de contaminación de aguas con sus metabolitos. Bueno, glifosato no está prohibido, ¿verdad? Todavía en Europa, en pocos países se ha prohibido, lo seguimos usando. Era para aclarar al principio que se dijo que estaba prohibido, pero no. Pero así, ¿verdad? Nosotros tenemos, en Costa Rica más o menos utilizan más de 200 ingredientes activos diferentes de plaguicidas. Y lo que estamos buscando desde la sociedad civil y organizaciones internacionales enlazadas con las universidades es buscar el retiro de los plaguicidas conocidos como altamente peligrosos. Son aquellos que nos causan toxicidades agudas y crónicas en la salud humana, que son muy persistentes en el ambiente y por ende muy consecuentes con contaminación. Aquellos que tienen efectos muy nocivos sobre las abejas, un importantísimo organismo para la alimentación y para la humanidad en general, y los que tienen efectos a largo plazo reproductivos, sobre todo en niños con deformaciones en la parte de reproducción. Entonces, lo que buscamos es ir retirando esos plaguicidas más peligrosos, esos venenos más fuertes, y ya lo hemos logrado con clorotalonil, ¿verdad? Tenemos una fuerte lucha desde hace muchos años, 30 años, con paraquat, el famoso gramoxón, que no hemos podido lograr el retiro, pero así lo que se busca es ir sacando esos venenos tan peligrosos de nuestros campos y lógicamente desde nuestras mesas. O sea, no queremos eso, claro, en nuestros alimentos, en nuestra agua y en nuestros cuerpos. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradecemos, puesto en este programa hemos ya anteriormente hablado sobre el tema productivo alimenticio, en el que no solo apostamos al que no está bien hacer negocios con alimentos que hagan daño a la vida, no está bien, no es correcto, por más que sea un dinero y así subsistan, pues dañar la vida, dañar el ambiente no es una forma en la que se puede hacer negocios. Con la vida no se hace negocios. Entonces hemos hablado incluso con pueblos originarios de muchos lugares en los que la apuesta al orgánico, a volver a las formas como se producían antes, y que este modelo agroexportador, este modelo también industrial masivo de grandes cantidades, es lo que nos va a llevar a serios, y nos está llevando ya a serios problemas ambientales en el mundo, y cambiar este modelo es parte de la apuesta que en este espacio hemos hecho. Y agradecemos tu espacio y tu posibilidad y tu palabra para aportar desde la perspectiva científica real, bien estudiada y documentada sobre la situación del agua en nuestro país. Con mucho gusto, y estamos a la orden para cualquier cosa. Felicitaciones por el programa. Gracias, Fernando Ramírez, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, el IRET. Es un instituto que forma parte de la Universidad Nacional, así que pues ahí teníamos pues una voz experta en pues todo esto que tiene que ver con contaminación de aguas por sustancias químicas agrotóxicas específicamente, y es una de las tantas razones por las cuales las comunidades en Costa Rica están sufriendo por la situación del agua. Y ahorita vamos a abordar otro ejemplo de cómo las comunidades están sufriendo por el agua aquí en Costa Rica. Y también otra voz de la perspectiva del pueblo organizado. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música para cerrar esta primera hora en estos minutitos que nos quedan. Vamos con Rita Indiana y Los Misterios, y esto que se llama El Castigador. Todo lo corrupto